creyeron haberse burlado de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. John Lennon, 1966. El cristianismo se va a acabar. Va a encogerse, a desaparecer. Yo no quiero discutir sobre eso, estoy seguro de ello. Jesús fue bueno, pero sus disciplinas muy simples. Hoy por hoy nosotros somos más famosos que Jesucristo. Después de haber dicho que los Beatles eran más famosos que Jesús, recibió 5 disparos de uno de sus propios fans, lo cual le llevó a la muerte. Tancredo Neves. Si obtuviera solo 500 votos de mi partido, ni Dios me quitaría de la presidencia. Los votos los obtuvo, pero su trono le fue quitado justo un día antes de la toma de posesión al cargo de presidente, el Titanic. El día que entró al mar por primera vez, un periodista le hizo la siguiente pregunta al constructor: ¿qué tiene que decir en cuestiones de seguridad de su navío? A lo cual, en tono irónico, le dijo: ni Dios podría hundirlo. El resultado fue el mayor naufragio de un navío que haya existido en todo el mundo hasta hoy. Bon Scott, ex vocalista de un grupo musical, en una canción decía la siguiente frase, dirigiéndose a Dios: no me detengas, voy a seguir todo el camino, la autopista hacia el infierno. Poco después, fue encontrado muerto, asfixiado por su propio vómito. Brasil, año 2004. Ocurrió en una ciudad llamada Londrina, un caso que llamó mucho la atención de los bomberos. A principios de septiembre del 2004, una joven de 19 años que había comenzado a beber y a usar drogas, salió para una de esas noches de fiesta con 4 jóvenes, entre ellos un menor de 13 años de edad. Ellos la pasaron a buscar a su casa y ya estaban ebrios, con el sonido del automóvil a todo dar. La mamá de la chica la acompañó desesperada hasta el automóvil y dijo lo siguiente: Dios los acompañe, hija. Enseguida se escuchó una carcajada muy fuerte desde dentro del auto. La chica dijo a su madre: O sea, solo si van el maletero, porque aquí adentro ya está lleno. No demoró mucho para que la alta velocidad hiciera que el chofer perdiera el control del vehículo y todos los que estaban dentro fallecieron, chocando contra un poste de alumbrado público. El auto quedó destrozado. Había drogas y bebidas alcohólicas. Cuando parecía que todo estaba dentro de lo normal, los bomberos se percataron de un detalle que los sorprendió. El automóvil estaba totalmente destruido, pero el maletero estaba intacto. Cuando los bomberos abrieron el maletero, se asustaron grandemente porque vieron una bandeja que contenía 33 huevos y ninguno de ellos se había roto. Pero no solamente personas sin temor de Dios se burlan de Jesucristo. En la actualidad, hombres y mujeres que se dicen ser seguidores de Jesús predican la palabra de Dios por amor al dinero, enseñando a sus oyentes que para recibir un milagro de Dios deben aportar económicamente a sus ministerios. Otros se disfrazan de santidad y humildad, usando medios de comunicación y engañando así a los que ignoran las Escrituras, siempre con el mismo afán: quedarse con el dinero de sus oyentes, burlándose así del sacrificio de Jesucristo y tomando en poco la sangre que se derramó en la cruz para el perdón, salvación y sanidad de las naciones, y cuyo requisito para obtener todo esto es sencillamente creer por fe en Jesús, el Hijo de Dios. Pero estamos seguros que el fin de esto será el mismo que el de los anteriores, porque no hay nadie que se burle de Dios y de su palabra y viva para contarlo en la eternidad. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,